a cargo de Horacito. Sí, sí. Que es Diego Fetente haciendo Entropía. Bueno, entonces... La noche arranca con jazz. Para música de negros. Soul, jazz, funk. Música de negros. Miércoles y jueves de 21 a 23. En la Tecno. ¿Necesitas resguardar, sincronizar o compartir tus archivos en Internet? Databox es la solución para vos. Con Databox resguardas tus fotos, música, video, documentos y lo tenés a tu alcance en todo momento y lugar. Desde cualquier PC o móvil, no corras riesgos. Ingresa hoy mismo a databox.com y poné a salvo ese material que tanto querés. Es un producto de datatech.com. Mi Berretín. Los miércoles a las 19. Mi Berretín. Con Javier Muñoz y Jorge Alberto González. Los miércoles a las 19. Mi Berretín. UNDAB. Viernes, 14 horas. UNDAB. La Universidad Nacional de Avellaneda. En la Tecno. UNDAB. Con Mario Giorgi. Viernes, 14 horas. Raíces de mi tierra, nuestro folclore. Los miércoles a las 14, Raíces de mi tierra. Y no sé si logramos hacer algo nuevo de nuestro trabajo, pero por lo menos lo intentamos. ¿Cómo le va, muchachada? Muy buena siesta. Arranca nuestro Raíces folclore. Raíces de mi tierra. Conducción, Karina Maldonado. Los miércoles a las 14 en La Tecno. La Tecno. La radio de la UTN de Avellaneda. FM La Tecno. Universidad Pública. Radio abierta. Esto es Raíces de mi tierra. El canto argentino y latinoamericano con todas las voces. Las melodías con cada instrumento de nuestro folclore. Producción general, musicalización y conducción, Karina Maldonado. Co-conducción, Don Xiu. Segundo Fermín Maldonado. Asistente de producción, Oscar Rodríguez. Anda faltando palabras a evocar a un hombrecito. Con ganas de cantar le voy a empezar despacito. Aquí comienza Raíces de mi tierra. Un programa que entiende por cultura la raíz y la historia. Rafael Tauriño canto, hombre canción y silencio. Estas simples pa' tus manos las que andan pintando el viento. Nosotros tenemos que defender nuestra revolución, la que estamos haciendo todos los días. Y para poder defenderla hay que ir haciéndola, construyéndola, fortificándola. De unir al trabajador con la conciencia de la importancia que tiene el acto creativo que realiza día a día. Hacer del trabajo algo creador, algo nuevo. Tan, tan, taranan, tan, tan, tan. Ay, ¿cómo les va? Buenas, estoy acariciando tus oídos. ¿Se siente? Sí, vos decime que sí. Y empezamos bien la siesta. Muy buenas para todos, bienvenidos. Raíces de mi tierra está comenzando en el aire de la Tecno 88.3, siempre miércoles nublado. Otra vez, garúa finito. Para variar. Y no pasa nada, ¿eh? No es que refresca del todo, una humedad terrible. Bueno, ¿sabés qué? Estamos en Buenos Aires. Y en Buenos Aires sucede esto. La verdad, una temperatura bastante fresca en este momento, pero no por eso para de llover y todo, no. Tuvimos unos días medios aciclonados, ¿no? Hace pocas horas atrás venimos de hacer volar techos. Se han caído postes de luz, se han caído árboles, sobre todo en algunos sectores de Capital y del conurbano bonaerense. Hubo una especie de ventarrón, como diría mi abuela, venido del oeste o del norte, ya no sé ni de dónde venía, pero nos asustó mucho hace... ¿Cuánto hace esto? ¿El lunes fue? Antes de ayer. El lunes a partir de las 6 de la tarde. Y aquí, ya que salimos ilesos, estamos retornando al aire de la radio. Muy buenas para mi muchachada. Muy buenas tardes, cariña. ¿Cómo están todos? Qué lindo, las voces de los tres. Segundo Fermín Maldonado, Don Shigu, Blas Martínez Riera y Doña Lidia del Valle Gómez. Momento de ustedes para lucirse. Y bueno, estamos en el mes de julio, nos podemos lucir porque se va julio, así que... Se va julio. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó hace dos días? Hace dos días de los 458 años de mi querida provincia Santiago del Estero. Que lo cumpla Felice, claro, que lo cumpla Felice, que lo cumpla Santiago, quedan. Que lo cumpla feliz. Hasta el domingo que viene se sigue festejando el... Toda la semana. Claro, toda la semana, va todo el mes. Todo el mes, no importa que sea lunes, martes, miércoles, todo festivales julio. En Santiago del Estero me dieron noticia que el lunes estaban festivales por todas partes. Yo estuve hablando con un santiagueño. ¿Ah, sí? Anoche también. Pero no era yo. No. Ajá. Era un santiagueño que estaba chateando. ¿A quién quiere impresionar? Eso. ¿Usted se acuerda del sol? Sí, yo le voy a dar el nombre porque se acuerda más ustedes que yo, igual, claro. ¿Eh? Chateando, decíamos, el que llevaba la leña con la chata. ¿Sí? Claro. Bueno, la este chata no... la camioneta. Claro, chacá, mira vos. Mira muy bien, Don Gigo. Este no sé si estaba chateando, qué sé yo. Pero conmigo estaba comunicándose. Sol Di Mancilla, ¿lo ubican? Allá muy cerca de Ceres, casi Santa Fe, Santiago del Estero, Selva, más precisamente, ¿no? Exactamente. No sé dónde estaba. Porque se acuerdan más mis hermanas que yo. Yo le dije, hola, gordita, ¿te acordás de mí? Sí, ya empezamos vive así. En selva. Le dije, se deben acordar más mis hermanas que yo. Porque claro. Yo soy la más chiquita. Entonces. Claro. Sí. Claro. Mucho no me acordaba. No la conoce a ella todavía. Sí, no, él me conoce. Por eso me hablaba así. Pero yo no me acuerdo mucho. No, pero la verdad es músico también y me dice, claro. Ay, hace poco estuvimos en Buenos Aires y no te fuimos a visitar. Seguramente está escuchando el programa hoy, ¿eh? Bueno, ya me ha dicho. Ojalá a ver si puede comunicarse, pues sí. Anchacucicus. Habló con vos, podía hablar hoy con todos nosotros. Y... Porque aquí el aparatito está. Claro. ¿Sabe lo que voy a hacer? Atento. Lo voy a un saludo, por lo menos. Lo voy a añadir al grupo Raíces de mi Tierra de Facebook. Ahí. Claro. Que ya está mucha gente escuchando el programa. Algunos ya empezaron a despabilarse. Néstor Raúl Díaz de San Fernando. Acá estamos, amiga. Cecilia Rodríguez de Capital. Graciela Dorado Muñoz de La Pampa. Ya están, ¿eh? Ya están presentes. De a poquito se van presentando. Vayan avisando. Graciela dice, estoy con ustedes. Besos. Bueno, ya empiecen a nombrarse. Nómbrense, dediquen el programa, empiecen a aparecer. Muy bien. Estamos saludando a toda la gente que está con nosotros, por supuesto. Los saludamos. Y hoy les voy a dedicar a... Ya que estamos, voy a dedicar a toda la gente que le gusta poner chimichurri en el asado. Ahora en invierno sí hay mucha gente barbaridad. Que aprovecha. En mano le pone mucho claro, ese tipo. En verano no se come tanto el chimichurri, pero en invierno... Qué rico. Es lindo porque el asado sale más sabroso, más picantón. Picantón, así como dice el y médico. Porque si no, la gente es como que se aviva y si no, no pueden tomar... Claro. En vez de tomar un vaso, se toman dos, tres obliga. Vasos. Claro, como obliga. Que te obliga a tomar un poquito más. Apología a la anti. No. No, a toda esa a la gente. Dieta rica de... Qué rico. Le dedicamos el programa a Ernesto, entonces, si le gusta. Sí, chimichurri. Se come como gracias chimichurri. Por dedicarme el programa, don Chico. Blas. Bueno, yo le voy a dedicar al periodismo federal, Karina. ¿Al periodismo federal? Sí, sí. Muy bien. Perfecto. ¿Por algo en especial? ¿O? Ah, pues me ocurrió, justo salió una nota mía y me acordé de eso. Pero no, tiene todo que ver con eso. Pero ¿querés mencionar básicamente... a un medio específico? No, porque conozco mucha gente, entonces no del quiero quedar mal con federal. Ninguno. Sí, la gente que federal trabaja... Federal porque es a nivel nacional. Claro, y aparte cada... que lo hacen independientemente también. Ah, ¿no? Muy tiene bien. Tiene todo un mensaje eso. Ajá, muy bien. En muchos lugares, no solo acá de Buenos Aires, claro. Mucha gente que hace periodismo en otros lugares del país. Y en medios chiquitos también. Medios chiquitos, por eso te digo, no es a veces importante el medio, sino cómo lo hacen. Muy bien. Esta clase de periodistas, ¿no? Muy bien, Blas. No, faltaba más. Doña Lidia. ¿Cómo está la monona? Bien, bien. Bien, yo estoy bien. Yo la veo concentrada. Bueno, yo les voy a dedicar a todos los que hicieron puchero hoy. Hoy, día de puchero. Pero los que hicieron puchero... Así pueden tomar la sopa calentita. Ah, los que hicieron... está el puchero comida. Puchero de comida, ¿no? Hay gente que, de sopa. Claro, hay gente que hace... cara de puchero, ese otro puchero. Claro, eso, la cara de puchero. Yo me estaba confundida. Algunos hacen el puchero de llorar. Yo hago el puchero. ¿Querés que te haga como un los puchero? Chicos, sí. ¿Querés que te haga? Está haciendo pucherito. Con esta boca roja. Está enojado el chico. Está haciendo puchero. A ver, tu puchero... ¿Cómo? Ver, con tu esta puchero, boca Karina. Roja. Que varias, ¿no? A ver, temáticas. Tu puchero... Depende de la forma en que se ve, porque si lo ves de costado ya se parece a... ¿No? ¿Qué? ¿A qué? ¿Qué dije yo? Sí, Blas, me encanta la capacidad. No, yo sí, totalmente. La estructura psíquica de Blas. Claro. Donde te vio algo de frente y si se lo viera de costado, ya se vio otra mamá. No, ya cambió porque se convierte, digamos. Pero bueno, no, ay, Dios santo. Así que esa es tu dedicatoria, Lidia, como para salir del barro, del momento. ¿No? Del fango. Sí. Muy bien, muy bien. Mucha comida, sí. Para los que no almorzamos. Claro. Que viene Euge, bien ahora por el frío. Euge Santorum, ¿cómo está la otra monona más chiquita? ¿Qué estás haciendo? Claro. Esta es típica operadora de radio, parecida a las de los call centers, ¿no? Estaba. Ah, claro, sí. ¿No? Y la chica está trabajando, porque no, muchas claro. veces trabaja. Pero está muy bien. La chica está ingresando a su espacio de trabajo recién a las 2 de la tarde, viene de limpiar en la casa y acá se lima las uñas. No muy está bien. Mal. Tengo no está mal. Que sí, está porque, bien. Y porque está lo que precisa la uña bien limadita para pa el pote de la consola. Claro. Exactamente. Ahí está. Claro. Euge, ¿para quién va tu dedicatoria? Ahí está. A los más que de se, uno. A los que se pegaron un buen porrazo el día de lluvia, pobres. El lunes a la tarde. ¿Te pegaste un porrazo, ¿sí? Euge? ¿Qué, ¿cómo? Bien, contame ya. No te animás a venir al aire. Dale. Vení, pero no, así rápido pasa. No te das cuenta. Para la fiesta. Dale, vení, Euge. Viene Euge. Le vamos a conocer la voz a Euge. Nosotros vamos a contarle a la gente que nosotros siempre, para que sepa el cristiano que está escuchando, nosotros la escuchamos a Euge por los por eso traducimos. Por los auriculares, claro. Sí, claro. Pero claro. Ahora vamos a tener. Ahora, viene, es momento, vení. Inicia la voz de Euge. Te cuento el porrazo así bien breve. Sí, te escuchamos. Estaba yendo al baño en la facultad acá en la UTN. Me estaba yendo para mi casa. Obviamente piso todo mojado, una escalera de 13 escalones, un porrazo, me agarré de la baranda, tengo un tirón acá en el brazo, que no puedo más. Así que por qué bárbaro. Es la dedicatoria. Ahí está, la dedicatoria. Esa es la voz. Esa es la voz de ella, de la, Eugenia. Y ese fue el porrazo y me mostró que tiene toda una... Sí. Ella cuando decía acá, tengo sí. todo este... Lastimado el brazo. Lastimado el brazo abajo del brazo, porque habrá pegado el tirón y eso. Claro. Se pegó un porrazo a la Euge. Bueno, y mi dedicatoria de Raíces de hoy es para todas las pequeñas epopeyas cotidianas. Uh-huh. ¿Y eso? Son muchas. Son muchas. Aquel claro. que se levanta tempranito para ir a laburar. Ah, yo, presente. Ahí está. Aquella señora que se levanta más temprano para calentar la leche a los chicos antes de llevarlo. Bueno, ahora se levantan más tarde porque están de vacaciones. Todavía. Para aquellas que, bueno, le calientan la leche a los chicos, ¿no? Los atienden, los visten, les hace las camas, después se pone a limpiar, después sale a hacer las compras. La gran ama de casa, trabajo aquí poco elocuente muchas veces, flor de trabajo, ese es el ser ama de casa. Y esas pequeñas epopeyas, ese abrir de ojos a la matina y decir, hoy va a ser un gran día. Eso también es una pequeña epopeya también. Porque es el despertar del espíritu. Claro. ¿No? Sí. Sí. Los señores mayores que van a cobrar su jubilación y bajo el agua por ahí hacen cola en el banco. Sí. No los dejan entrar en el banco. Bueno, son todas luchas. Las epopeyas pequeñas son luchas cotidianas que nos dan razones de vivir. Eso es cierto. Para

Bellucci era, ya lo sacaron. A Bellucci. ¿Cómo creció este pibe? Creció una criatura cuando estaba con León Gieco. Qué barbaridad, ¿no? Una carrera tan notable que logró con un contenido también desde lo poético, dedicado a hacer sus propios temas. Mucha gente lo critica, no les gusta. Como ¿qué es lo que le critican? A ver, le critican que puntualmente que no le cante a otras cosas. Como por ejemplo. Por ejemplo, la miseria en el Chaco Impenetrable, que no le cante a las comunidades originarias, que no le cante al hambre y la pobreza que todavía subsisten en Buenos Aires. Es un poeta que tiende a lo social desde otra mirada. Tiene una mirada, no digo burguesa, pero tiene una poesía especial, ¿no? No claro. Está el tipo obligado a cantarle estas cosas, pero obvio que yo no me alejo de este pedido, ¿no? Muchas veces a los cantantes, artistas les pedimos que le canten a otras cosas, claro. Pero mucha gente reniega de esto. ¿Pero por qué puntualmente con él? Puntualmente, ¿por qué con él? Muy bien, Blas. Porque él tiene toda esta capacidad de llegar a escenarios potables de mucha masividad, y otros artistas que sí le cantan a estas temáticas sociales de las que decíamos antes, no tienen la misma llegada. Y no es culpa de Abel Pintos. No, ni de él ni de la gente tampoco. O sea, yo me pongo de los dos lugares, en definitiva. Hay que ver si realmente a Abel le interesa eso también. Y sí. Creo que tampoco tendría por qué interesarle. Y no tendría por qué, ¿no? Todos modos, creo que tiene un cierto compromiso el muchacho, pero sí. No es Rubén Patagonia. No, por eso te digo, yo creo que él está más acercado a cierta juventud, más que nada por el lado femenino. Sí. Que va pero por tiene un trabajo polenta. Ahora sí creo que, Rubén Patagonia, Rubén Chauque tendrían que tener tanta cantidad de discos y tanta cantidad de escenarios como él. Obvio. Eso sería, decir, la utopía, la idealización de la industria discográfica. Sí, claro. Tendría que por ahí, yo a Abel siempre lo comparé mucho con Luciano Pereyra. O sea, entre los dos me parece que Pintos es un poco más... Y a mí me... No serio, porque no, Luciano es muy serio también, pero... Sí, muy prolijo. Más jugado con otras cosas, Abel. Claro. Que por ahí Luciano no le interesa eso. Claro. A él sí realmente esas cosas no le interesan. No le interesan. Va más al producto, él también tiene el aval de una grabadora que en definitiva también... Es claro, el tema, porque a veces no es solo decir, fulano no graba. Y tenés que ver, Abel, yo no creo que él haga todo, él debe tener 2-3 productores que laburan con él. Sí. O sea, vos ni siquiera tendrías que llegar a él, tenés que llegar al productor a de su él. Productor. Que es el que le va a decir, che, loco, toma, cantate esto, hace esto, canta esto. Esa es la diferencia. Y es posible, sí, también. Por ahí con los años, de acá a 10 años, por ahí Abel se puede dar cuenta y decir, che, ¿y por qué no laburan con este flaco, con otro productor que me hace cantar otras cosas? Sí, porque además tiene que ver con que el chabón tiene casi 20 y pico años, ¿no? Comenzó de muy chico, por eso te digo. A veces eso es lo que yo reniego. Por ahí en algún momento de su vida dice, bueno, yo hoy quiero cantar otro repertorio, entonces... Sí, que es más o menos lo que hace también, cambió mucho. Empezó a hacer. De cantar eso que cantaba cuando era chiquito, con esa voz que te partía el tímpano, porque era muy agudita. Aparte un tipo preparado. Bueno, ahora ya es su nombre. Abel Pinto es que prontamente, bueno. Yo no tengo todavía su último disco, así que después de tanto que hablamos de él, espero que su gente me mande el Revolución, el disco nuevo. Sí, que ya lo presentó en varios teatros. Ya lo recontra presentó, este programa todavía no lo tiene, así que después de toda esta cosa que hablamos de él. No, pero a Bellucci le tengo un cariño especial. La Llave es este disco, la canción que le pertenece a él, a su hermano Ariel y a Ángel González en música, se llama Crónica. Y hablando de Crónica, ¿tenemos algo para pispear para Buenos Aires? Sé que me vas a pedir el diario Crónica. No, te pido el Popular. Te pido el Popular. Amiga, hay una nota maravillosa, cuasi novelesca, nota de Blas Martínez Riera en el Diario Popular Piñato de hoy. Siempre hace unos textos cortitos. ¿Cómo se llama resumiendo. El colega? ¿Cómo se llama? Eduardo Piñato es el periodista. Bueno, de Diario Popular. Él escribió ya en un disco, hizo un prólogo de un disco nuestro hace muchos años. Bueno, si leen hoy el Diario Popular van a ver una nota de Blas Martínez. No, la nota salió el domingo, mamita. ¿Por qué no avisa? No, por orden mío. Yo pensaba que era de hoy. Sí, igual lo bueno, que lee por internet no va a ir a buscar el diario. Eso, sí, para cara. ¿Sabes cuántos amigos te dicen? Oh, sí, ya me voy a comprar el diario. Mentira, si no lees diario. Googleala, si no googleala. El domingo. El domingo. Muy bien. Bueno, vamos a repasar un poco lo que pasa en Buenos Aires. ¿Cómo no? Lo que nos compete. El dúo En Armonía van a estar este próximo viernes 29 a las 21 horas puntual. En el auditorio de diarios y revistas, en Belgrano 1732, como Don Gigo le gusta decir, ahí no más cerquita del Favalor. La otra esquina, sí, del Favalor, ¿no? Pegado, ah, pegado ahí, la misma vereda. ¿No? Claro. La misma, sí, sí, cuadra, sí, sí. École. ¿Ustedes tienen algo más como para ir pispeando? ¿Alguna? Sí, Gigo tiene siempre un montón. Yo tengo siempre algo aquí. Bueno, sí, yo también tenemos el ciclo de, uh-huh, Lunas del Tucumán, de Juan Falú y Roberto Calvo. ¿Dónde él, es eso? Él se está presentando todos los días viernes. Ah, qué bueno. Ahora tenemos el 5 de agosto, el más cercano. Sí. El 5 de agosto va a estar Juan Falú con Carlos Moscardini. Ah, sí, qué bueno, excelente. Bueno, sí, esto por supuesto en Suipacha 140, Capital Federal. Buenísimo. Y para hacer reservas tenemos el teléfono 43-22-0010. Estuvo Rally Barrio Nuevo por Buenos Aires, ya se nos ha escapado lindo el rally, ¿eh? Uh-huh. Ya pasó por mi casa, anduvo por Quilmes, anduvo por San Miguel. Ya fueron evidencia de la magia cultural de Rally Barrio Nuevo y ahora le está faltando a Edo, la zona del Auditorio Oeste, uh-huh, que lo está esperando el sábado 30 de julio. La nueva fecha antes de que se vaya, ¿eh? A ver. Este sábado. Este sábado que vienes. Claro. Ahí está, estoy pispeando por acá. Sí, sí, sí. Obviamente que dentro del repertorio que hizo sobre el escenario no faltaron Oye Marcos, Ey Paisano, Samba y Acuarela, Chacarera del Exilio, Cómo Danza la Esperanza, Cuarto Menguante, que es un tema precioso. Uh-huh. Tampoco otros clásicos de su repertorio, como el Hasta Siempre, ¿eh? Uh-huh. Es Samba de Usted o Kilómetro 11. Y el cierre, uh-huh, exacto fue para Somos Nosotros. Somos musiqueros porque así lo dicta el sol. ¿Se ubican? Uh-huh. Y en ella, la expresión puntual de esperanza y libertad que es propia de la identidad sonora de Rally, extendida fuerza de guitarra, canto y camino. Tengo entendido que volvió a la cuestión musical, a su estilo musical de antes. El que hizo siempre. El que hizo siempre, que le, sí, sí, el que le estábamos escuchando. Bueno, a mí me gusta Ey Paisano, ese es el tema que más me gusta. Seguro que está ahí como para cortinearlo. Qué lindo. Ey Paisano, ¿qué pasó? No, ese? La letra, sino por la melodía. La historia no es mucho fácil como creías vos. Está. Es un temazo. Sí, sí, es un temazo, ¿no? A mí el disco creo que se llama así también. Exactamente, ¿no? Grabado en vivo, ese disco. Sí, sí, sí, sí. Sábado 30 de julio, 20 horas, Auditorio Oeste, se presenta en vivo Rally Barrio Nuevo, Avenida Rivadavia, 17.230, sí, en Aedo. Bueno, ahí hay entradas anticipadas, pero bueno, apurale, José, ¿eh? Apurate. Apurate, sábado, José. 30 de julio, 20 horas, Auditorio Oeste, Avenida Rivadavia, 17.230, en Aedo. Rally Barrio Nuevo va a estar en vivo. Ey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Ey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Es verdad que nuestra tierra es milenaria, ancestral, cultural. Pero es verdad también que ha callado cosas que no debió callar. Oye, guau, que deja de tirar veneno por tu lengua y ponle paños fríos a tu envidia negra. Toma un consejo, guau, que la envidia no te hace crecer. Y si por si no lo sabías, guau, que ni siquiera te deja mover. Ponte a construir ese mundo que profesas. Que nos sobran enemigos caminando por nuestras veredas. Contra mí no hay nada que puedas hacer. Tengo dolores que me queman y me obligan a nacer. Día a día, día a día. Ey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Ey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Ese es el desafío, tenemos que nacer. No te mueras jamás. Acordate, un poquito para vos, Blas. Gracias, Ela. Karina, gracias, Eugen. Sábado 30 de julio, 20 horas en Aedo, Auditorio Este, Avenida Rivadavia, 17.230. ¿Y quién viene ahora? Eso es, fíjate, escucha, escucha. Escondido me han pedido, escondido te he de dar. Escondido a medianoche y escondido al aclarar. Salí, lucero, salí, salí. feliz que te quiero ver. Aunque la nube te tapa en sal y si sabes querer, en la fiesta de la minga, escondido y de bailar. Me piqué del bombo, mis penas y hoy de olvidar. Salí, lucero, salí, salí que te quiero ver. Aunque la nube te tapa en sal y si sabes querer. Ultimita, ultimita. Aunque la nube te tapa en sal y si sabes querer. Ya viene la triste noche para mí que ando y penando. Duerman los que el sueño tengan, yo los velaré cantando. Salí, lucero, salí, salí que te quiero ver. Aunque la nube te tape en sal y si sabes querer. En la fiesta de la cegada, escondido y de bailar. A medianoche y escondido al aclarar. Salí, lucero, salí, salí que te quiero ver. Aunque la nube te tape en sal y si sabes querer. ¡Pateale, muchacho! Aunque la nube te tape en sal y si sabes querer. Qué lindo, che. Muy lindo, sí. Salí si sabes querer. El título, ¿eh? Salí, lucero, bueno. Salí. Muy lindo. Salí, que te quiero ver. Claro. Aunque, ¿cómo dice la letra, Angie? Aunque las nubes te tapen. Aunque las nubes te tapen. Salí si sabes querer. Claro, ahí como está. Como si fuera el lucero, sol. Mi lucero. A vos te canto. ¿Andele, lucero? ¡No! Ah. No, sí, para Nelly Lucero. Saludos para Nelly Lucero, mi no, ayer hablaba con él. Mi sí, esencia es el disco, cantaba y tocaba Leandro Lobato, El Escondido, de Andrés Chazarreta. Karina Maldonado y el folclore. Nuestra música. Esta noche en mi cabaña voy a bailar coba coba con mi mochera esta saña, con mi mochera esta saña, con mi mochera. Azúcar de caña, sombrero de paja, mula rezongona, juguito guarapo. Nuestras raíces. ¿Cómo será mi piel junto a tu piel? ¿Cómo será mi piel junto a tu piel, cardo, ceniza? ¿Cómo será? Si he de fundir mi espacio frente al tuyo, ¿cómo será tu cuerpo al recorrerme? ¿Y cómo mi corazón si estoy de muerte? Nuestra cultura. Vos, yo, todos nosotros podemos construir una obra artística para rendirle un gran homenaje a todos los pueblos originarios que son parte de nuestra identidad. Vamos a levantar el monumento a la mujer originaria. Una escultura en bronce de más de 10 metros de altura. Que será el resultado de la participación de todos. Podemos hacernos un regalo como país en nuestro cumpleaños número 200. Este es un proyecto independiente en donde no interviene el dinero. Solo necesitamos que te acerques con una llave o un pequeño elemento de bronce. Participa con tu familia, amigos, compañeros de trabajo o con quien vos quieras. Unite a esa construcción colectiva y forma parte de lo que será un proyecto histórico. Entra a www.mujeroriginaria.com.ar y entérate cómo y dónde podés acercar tu llave.

Piso la barranca del río Dulce y me encuentro hablando con mi mamá. Y esas cosas me hacen muy bien porque uno parece que rejuvenece al trasladarse al lugar donde nos criamos, donde nací, por suerte, sobre el río Dulce, donde una casa hecha de barro, de horcones de madera y el techo de tierra, porque en mi pago había muy pocas que tenían chapa y menos hablar de tejas, ¿no? Porque yo le comento el lugar mío, que con mucho orgullo lo digo cada vez que me toca hablar de mi pago. Y cuando pienso y hablo de mi mamá, se me ponen los pelos, parece de punta, porque uno dice, ¿cómo puede ser que no esté al lado de ella? Y a veces en un sueño estoy conversando, tomando ese mate cocido que ella nos preparaba a la mañana, donde la veíamos todos los chicos con mucha atención cuando agarraba su batijuela para ir a buscar la harina de adentro. Usted a lo mejor va a decir, ¿qué es la batijuela? La batijuela es una cosa hecha de madera, como una fuente donde ella ponía la cantidad exacta de harina para hacer esas tortillas que nunca la vamos a olvidar. Así que imagínese el valor que tendrían, que aún hasta ahora seguimos aquí olfateando, como digo yo, cuando alguien está haciendo tortillas, se da cuenta el que conoce esas cosas, qué está pasando adentro. Yo soy una persona que me crié en el monte, donde aún todavía no hay luz eléctrica, no hay agua corriente, pero qué lindos tiempos cuando era chico. Soy uno de esos que nos criamos juntos, varios hermanitos, siempre uno caminaba atrás, el más chiquito. Y para estos tiempos de invierno, donde mi mamá no sabía cómo preparar las camas para que los chicos no llegara a enfermarse ninguno, que no le agarre resfrío, a pesar de que ella hacía de madre, ama de casa, de costurera, hasta de maestra, porque nos ayudaba cuando nosotros en la escuela no sabíamos hacer bien los números, nos explicaba, y todas esas cosas, como un ser humano no va a agradecer esas cosas tan lindas que uno no quiere que pasen, pero lamentablemente el tiempo a veces las deja en los recuerdos y uno a la distancia, como hago yo, gracias a Dios tengo la suerte de desparramar lo que tengo adentro para que ustedes tal vez también sientan lo mismo que yo siento cuando hablas del pago, cuando hablas de tu madre, cuando hablas de las costumbres, de tu casa, de ver el fogón prendido a la mañana, de ver el o escuchar el quebrajear de leñas cuando tu mamá se levantaba a la madrugada, cuando la estrella grandota, esa que se llama el lucero, salía, ella ya estaba seguro pensando en levantarse. Qué lindos recuerdos que uno a veces de chico no los valora tanto. Pero cuando te pones a pensar como hago yo y me encierro, a veces me quedo solo y los recuerdos se me llenan en la mente y todas las grabaciones que tengo de cuando ella nos decía ciertas cosas, los consejos, a veces un reto simple para que te des cuenta. Esa era mi mamá. La maestra, la doctora, ella sabía cuando un chico se enfermaba qué yuyo iba a buscar en el campo, qué yuyo iba a ir a buscar ahí en los bajos, donde ella sabía hasta los lugares donde podía encontrar.

pensaba en dedicarle este segmento porque es al pueblo a quien nombra don Xigu en su introspección, en su momento de nostalgias, donde hace verídica la historia que nos cuenta todas las semanas en su Nostalgias de Santiago. Omar Núñez graficaba musicalmente este momento desde su reciente disco lanzado Esperanzas, un homenaje a los hermanos Díaz, Andando. ¿Quién no conoce esta vidala de los hermanos Díaz? Los versos que decía Bebe Ponti de Atahualpa a Yupanqui y la canción de Omar Núñez, cantaba él, quiero decir, a dúo con Coco Vanegas. Así pasó Nostalgias de Santiago. Porque vivo padeciendo sin poderte hablar. En Raíces de mi Tierra por Segundo Fermín Maldonado. Raíces de mi Tierra. Palabras para escuchar. Radio para entender. Señoras y señores, se acerca una gran amiga a la rueda de mate que hacemos en este ejercicio de la radio. Quiero un fuerte aplauso para ella que está nerviosa, como siempre, Olga Domínguez. Olguita, querida amiga, que siempre viene a recordar parte de mi adolescencia, porque muchas veces cuento que me has ayudado, siendo vos muy jovencita también, en mi primero, mi segundo año de secundaria, cuando yo era nula, cero al cociente, con matemáticas y contabilidad. Casi niña. Sí, éramos las dos muy niñas, digamos. Y este aquí, la vida nos unió, ya lo contaba en otros programas yo, sí. Nos has ido a visitar en la otra radio de Capital, la primera vez que estás en la Tecno, y contanos un poco, hace público tu currículum, profesora de esto, de lo otro, directora de un colegio. Bueno, en principio, muchas gracias, me encanta estar en la FM, la Tecno. Es verdad, aprovechamos las vacaciones de invierno, maravillosamente época, receso escolar. Claro. Vacaciones de invierno para los chicos. Claro. Bueno. Como has dicho, soy docente, 30 años de ejercicio en esta bella y amorosa profesión. Y es una profesión que te permite transmitir siempre y permanentemente. Yo soy profesora básicamente de lengua y literatura. Y bueno, y después la vida me fue llevando a ir conociendo y sabiendo. Sí. Y a descubrir incluso a través de la escuela. Yo, bueno, trabajo en el Instituto Salvador Soreda. Sí. Y estoy como directora del nivel secundario. Sí. Y cuando estaba con los programas de radio en la FM Wilde, sí. Estaba descubriendo todo este maravilloso mundo de la radio. Que sé que te gusta mucho. Muchísimo. Sé que te apasiona la muchísimo. Radio. Muchísimo. Aparte del poder de comunicación y de convocatoria que tienes, es fantástico. Así que bueno, acá estoy haciendo acá está, buena acá compañía. Yo sé que está nerviosa. Y siendo porque... muy bien acompañada, porque eso es lo lindo de estos encuentros. Sí. ¿No? Acá don Xigu hablaba del agradecimiento, y el agradecimiento es algo que está y que debe estar en una cuestión de nobleza, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Y por eso mismo es un placer inmenso. No, el placer lo tenemos, me parece, nosotros. Nosotros, todos nosotros. Bueno, es mutuo. Porque además, claro, porque además Olga no solo viene de visita, sino que ella cuando viene a la radio también dice, yo quiero hacer esto. Y se lo tiene todo preparadito para hacer. Yo tengo esto, tengo el otro. Y a mí me encanta eso porque se está produciendo bloque para radio que cualquiera quisiera hacer. Y no es fácil hacerlo. Ella tiene todo preparadito. Anoche hasta tarde estábamos hablando. Sí, sí, buscando la inspiración. Y buscando sobre todo un aporte cultural para este programa. Sí. Olga Domínguez, es un gusto presentarte en Raíces de mi Tierra. Gracias por todo lo que has hecho en mi vida, por acompañarme en los mejores momentos, pero este es el momento para lucirte vos. Y Euge Santorum, ya sabe cuál es tu bloque y de qué trata. Bien. Contanos vos. Quería compartir con todos los oyentes el romance de la muerte de Juan Lavalle. Los textos son de Ernesto Sábato y la música de Eduardo Falú. Mira qué maravilla que encontraste. Mira. Es una joya de la literatura y de la música. Y además, Ernesto Sábato tiene una voz increíble. Mirálo qué vos. Cosa que no pasa siempre con todos los escritores. No pasa, por lo general fueron leyendo sus propias obras aburridísimos. Sí, sí. No, pero Ernesto Sábato te va llevando en toda la lectura. Sí. Y en el relato que vas viviendo toda esta historia, sí, de la muerte de Juan Lavalle. Mirá qué bellísimo. ¿De cuándo data este material? Este material, bueno, que yo tengo data de 1993, pero en la reseña que está dentro del CD ya menciona, sí, que cuando él publica su libro sobre héroes y tumbas, allí por el año 1961... escribe la tragedia final del general Lavalle. Mira qué maravilla. Al modo de la decisión de tomar Buenos Aires después de organizar en Montevideo el plan de derrocamiento de Dorrego. Pero lo interesante de esto es que estos dos argentinos, Sábato y Falú, se unieron para hacer este romance, llevar la historia literada, hecha literatura, sí, hecha poesía, por eso eligieron la forma del romance, para transmitir y despertar conciencias. Que eso es el punto fundamental que yo creo que todo elemento que lleva a la educación tiene que tener, despertar conciencias. Y quitar, sí, las venganzas. Mm. Entonces ellos cuentan que esta historia, la idea es transmitirla de esta manera para que pase a diferentes generaciones. Y son dos artistas, ¿no? Sí. De gran sensibilidad, imaginación y un virtuosismo total, sí, cada cual en lo suyo, que es maravilloso. Recordanos quién era Juan Lavalle. Bueno, Juan Lavalle. Profe. ¿Quién era Juan Lavalle? Bueno, esta profe de literatura trabaja mucho con la profesora de historia. Claro. Es muy bien. Es importante. La historia y la literatura van de la mano. Exactamente. Juan Lavalle se llamaba Juan Galo de Lavalle. Y es notable porque su apellido, si bien al comienzo en sus primeros documentos era todo separadito, él decide apocoparlo, ¿sí?, para poder unirlo y quitarle ese D, de ahí Juan Lavalle. Mira, para que evitar vinculación con los apellidos españoles. Claro. Justamente porque él entra a trabajar en el ejército de San Martín, ahí en la está, lucha de la independencia y demás. Y lo interesante de este hombre, en estos momentos en que siempre tenemos que buscar que la historia y la política unan y no traigan venganzas, finalmente, cuando está a punto de morir, él dice que no lo pudo hacer, pero digamos como último deseo era poder, dice, si algún día volvemos a Buenos Aires, juro sobre mi espada, por mi honor de soldado, que haré un acto de profunda expiación, rodearé de respeto y consideración a la viuda y a los huérfanos del coronel Dorrego. Por eso lo traje. Una reivindicación desde lo literario, desde lo musical, una, sí, joyita lo que es trajiste. Es una joyita. Es una joyita ese disco. Totalmente. Es Ernesto Sábato y Juan Falú juntos. Eduardo Falú. Ah, es Eduardo Falú. Es Eduardo, perdón. Eduardo Falú, sí. En las intérpretes también está Perla Aguirre y el coral Santa Cruz. Ah, maravilloso. Y estamos escuchando de fondo, sí, las voces femeninas también. Con el cielito enlutado. Y a continuación cerramos el bloque, profe, con la canción. Y la canción que estamos escuchando, primero empezamos con Elegía por la muerte de un guerrero. Uh-huh. Estábamos escuchando Cielito enlutado y sigue Quebrachorrado. Gracias, Olga, por tu aporte. Gracias. El romance de la muerte de Juan Lavalle, la historia de la larga retirada de un hombre atormentado por el recuerdo y el infortunio. Pido a los hombres y mujeres de mi patria que la escuchen con respeto, federales o unitarios, porque es la historia de un soldado que cometió graves errores

Si estás cansada de escuchar un disco atrás de otro y la música siempre es la misma. Soy nacido en cualquier villa, me llaman Juan de la calle. Diariero por la mañana y lustrabotas de tarde. Soy nacido en cualquier villa, me llaman Juan de la calle. Renovate. Algarrobo milenario en el monte se abre el cantar. En los niños era fiesta y el añapa salvedad. Escuchar Raíces de mi tierra. Por elección, seguimos creciendo. Las 3 de la tarde con 8 minutos, noticias, con 14 grados de temperatura, 72% la humedad, cielo en Avellaneda, algo nublado. Rumbo al balotaje, Filmus dijo, Macri tomó medidas de maquillaje. El candidato a jefe de gobierno porteño por el Frente para la Victoria advirtió que si la próxima administración no toma políticas de Estado profundas, la ciudad va a eclosionar en temas como el tránsito y la basura. Además, consideró que es necesario que hayan políticas de Estado y expresó que esta campaña se merecía un debate profundo que no tuvimos. Vuelos demorados, la ceniza sigue sobre Buenos Aires. Un reporte de la Agencia de Protección Ambiental señaló que la ciudad registra valores elevados y preocupantes de contaminación por la presencia de ceniza del volcán chileno Puyehue. El gobierno porteño recomendó a las personas con enfermedades respiratorias que limiten los esfuerzos al aire libre. Aerolíneas Argentinas y Austral informaron que mantendrán suspendidas sus operaciones desde el Aeroparque Metropolitano, mientras que LAN reanudará sus vuelos a partir de esta tarde. Contra el vaciamiento, paro en hospitales porteños. Los trabajadores de ATE mantienen un paro de 24 horas en 25 centros asistenciales de la ciudad en reclamo de mejoras salariales y edilicias, por lo que solo funcionan las guardias, los servicios de urgencia y la atención a los pacientes internados. La medida de fuerza estará acompañada de un acto y un acampe frente al Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, donde se denuncia un déficit de 300 enfermeras. Del exterior, Chile, Piñera aceptó dialogar con estudiantes. Tras 2 meses de movilizaciones que demandan al gobierno que amplíe el sistema público de educación, el Ejecutivo chileno convocó a una reunión a delegados estudiantiles y profesores para encontrar una salida a la crisis. No obstante, la nueva marcha prevista para el próximo miércoles no fue suspendida y se va a expandir a varios puntos del país. Aún no hay mesas de trabajo, no hay mesa de negociación. Nos reuniremos, sino para conocer cómo va a estar la agenda, dejó en claro la líder universitaria Camila Vallejo. Elecciones 2011. Landó descartó que puedan suspenderse las primarias. El diputado nacional y apoderado del Frente para la Victoria ratificó la realización del comicio del próximo 14 de agosto y señaló que quienes lo ponen en duda son los que temen pasar un papelón en la elección. Además, afirmó que tanto la oposición como el oficialismo enfrentan las mismas dificultades para acceder a los espacios de publicidad que fueron asignados a través de un sorteo. Las 3 de la tarde con 11 minutos, la temperatura en la ciudad 14 grados, humedad 72%, el cielo en Avellaneda está algo nublado. Raíces de mi tierra. Música de raíz folclórica latinoamericana. Cultura, agenda, temáticas sociales. Raíces de mi tierra. Informes periodísticos, producción de noticias. Raíces de mi tierra. Raíces de mi tierra. Entiende por cultura la raíz y la historia. Somos la sangre que vendrá, viento que curtirá la piel del pueblo que levantará, la voz que borrará el ayer. Thank you. cunga se canta com garra e ânsia de pátria no peito, juntando verso e guitarras entrelaçados contentos. É o canto de liberdade no voo de um passarinho, é o berro do torno pasto, é o rastro do meu caminho. Sepundiada ou mais largada, Rio Grandense ou castelhana, da pampa rompe fronteiras, é o cantar que nos hermana. Sepundiada ou mais largada, Rio Grandense ou castelhana, na pampa rompe fronteiras, é o cantar que nos hermana. A milonga em vida mágoa do santo e do pecador, até o mais louco se acalma pra escutar um pajador. Feito vento no alambrado, seu assovio se prolonga. Quem tem a alma campeira, guarda nela uma milonga, sepundiada ou mais largada, que o grandense ou castelhana, na pampa rompe fronteiras, é o cantar que nos hermana. Sepundiada ou mais largada, Rio Grandense ou castelhana, na pampa rompe fronteiras, é o cantar que nos hermana. Desta vertente divina brota uma voz que ressonga. O chão sul-americano é um manancial de milongas. São três raças hermanadas, comungando um só destino. A pampa é nossa bandeira e a milonga o nosso hino. A pampa é nossa bandeira e a milonga o nosso hino. Sepundiada ou mais largada, Rio Grandense ou castelhana, na pampa rompe fronteiras, é o cantar que nos hermana. Sepundiada ou mais largada, Rio Grandense ou castelhana, na pampa rompe fronteiras, é o cantar que nos hermana. Y se prendió la luz. Ahí está. Ay, ¿qué pasó? Ay, pues, hay como ruidos en el no puedo recomponer el... No importa. Sí, no, te estás tentado, Blas. No, sí, me escuchamos, fuimos a Brasil, oh, querido Brasil. ¿Conoces Brasil? No. ¿Olga? No, yo tampoco, quiero conocer. Oh, sí. Jana Müller, divina, cantora ella, de su disco Gaúlla, hemos escuchado O Cantar Que Nos Hermana. Me encanta. Por suerte estaba bastante en castellano. Es solamente O Cantar Que Nos Hermana, el cantar que nos hermana. El ritmo te va llevando. Sí, es maravilloso. Pericles y Carlos Sousa, los autores. Raíces de mi tierra entona canciones que entendemos todos. Ay de mí, siempre así, muriéndome por verte, pero es que tengo para quererte, mi vida, muy mala suerte. Tengo para quererte, mi vida, muy mala suerte. En estas la presenta música del litoral de Argentina y Latinoamérica por Blas Martínez Riera. Ah, sí, sí. Ah, sí, sí. Bueno, Karina, ya recompuesto de mi... De tu tentación. No, en homenaje a él y a su hermano Víctor, que falleció, Víctor Félix, está más o menos. ¿Mm? Sí, señor. Y en el 74 consiguen la consagración de Cosquín. ¿Mm? Y de ahí, bueno, ya sabemos toda su legendaria historia. Sí. Recorrieron mucho el país colombiano. ¿Mm? Ah, mira. Estuvieron mucho por Colombia. Ellos fueron, siguen siendo muy reconocidos por esa zona. Sí. Y aquí ni hablar con los clásicos, más que nada los valsecitos, sí, esos que grababan. Sí, Veneno, sí. Y un montón más. Bueno, hoy trajimos a Villa Guillermina, que es un chamamé, uno de los pocos chamamés que encontré que han grabado. Mira. Que es un tema de Molina y Visconti Vallejos, así que lo vamos a escuchar a los Visconti con esto. Y después vamos a saludar a mucha gente de Misiones que me reclaman que no paso ritmos misioneros. Bueno, hoy les traje una polca. Y el Chango Espacio, porque no hay muchos grupos que hayan grabado Yotis, ya pasé. Ah, y tenés razón. Misiones, digamos que se maneja mucho el Yotis, la banera. Sí, en este caso. Y en este caso te traje una polca, pero no polca de Paraguay, ¿eh? Una sí. Polca, ahí se nota mucho la influencia ucraniana, europea. Ucraniana, que suele grabar el Chango, Espacio, sobre todo. Ya te lo dice todo, ¿no? Totalmente. Así que lo vamos a escuchar al Chango Espacio, que en segundo término, con una polca que se llama Ivanko.

sí. Qué belleza. Muy bien, Karina. Qué hermoso. Así escuchamos a los Visconti con el tema Villa Guillermina, de Molina y Visconti Vallejos. Nada que ver, perdón, Visconti Vallejos con... ¿Quién? ¡No! Con los Visconti. Dios me libre y me guarde. Ese es un desgraciado. Ni me hagas acordar. Dios, ¿para qué le lo nombro? Porque bueno, porque hay que nombrarlo que es el sí, autor. Pero bueno, autor. Gregorio Molina sí, un prócer de la música. Obvio. Pero el otro ese no deja. Bueno, volviendo al otro. A Villa Guillermina, por los Visconti. Sí. Y el segundo término, al Chango Spasiuk, con esta polca ucraniana que se llama Ivanko. El momento de la música del litoral de Argentina y Latinoamérica, a cargo de Blas, un compañero acá, un servidor. Claro que sí. Gracias, Blas. No, faltaba. Raíces de mi tierra presentó música del litoral de Argentina y Latinoamérica por Blas Martínez Riera. Karina Maldonado y Raíces de mi tierra. Aunque te vuelva a encontrar, mejor sigamos así, andando vos por allá, estando yo por aquí. Bien, Karina, ¿sabe qué nos estaba llamando? El salteñito, el salteño, dice que no nos podía escuchar y ahora vuelve a llamar, dice que ahora sí está contento, bueno, nos buenísimo. Escucha. Celebramos. Un abrazo, salteñito. Bueno, se ha perdido una buena parte del programa de hoy, pero celebramos que llegó para el momento de la entrevista del día. Esta vez haremos un viajecito a Paraná, Entre Ríos. Por primera vez vamos a presentar en nuestras raíces de nuestra tierra al dúo En Armonía, y fuerte el aplauso para ellos, que están llegando por Buenos Aires, se pegan una linda vuelta por aquí, por Avellaneda. Gracias por estar, Aide Chaparro, Guido Tonina. Maravilloso dúo, ¿eh? Ay, muchas gracias. Muy agradecidos por recibirnos en su casa esta tarde. Por favor, un placer, un placer. Bueno, hemos venido buscando... Sorteando hasta que llegamos, pero llegamos. Pero bien, contentos y felices de estar acá y con... Y gracias gente, por el espacio. Por el espacio. No, por favor. Sí. ¿Viven en Paraná? Vivimos en Paraná, sí, bueno, hace ya unos días que estamos acá en Paraná, en Buenos Aires, digo, vinimos el sábado pasado para anunciar esta presentación de este quinto trabajo discográfico nuestro, que se llama Un Decir, que va a ser este viernes en la sociedad de Diarios y Revistas. Claro, en Sodra, que le dicen. Eso. Ahí en Avenida Belgrano. 1732. Pegadito a la Favaloro ahí. Exactamente, sí, es un auditorio hermoso, precioso, muy cálido. Muy para ustedes también, que les van a abrir las puertas para presentar este Un Decir. Agradecidos que estamos. Sí, la entrada es libre y gratuita, así que pueden ir y lo que pasa es que le cobramos a la salida. No lo dejamos salir, por lo menos tiene que comprar el disco. Claro. Y es un disco que atraviesa muchos decires, ¿no? Porque un decir engloba muchas cosas que seguramente tienen ganas de tocar, de decir, de conversar. ¿De qué trata Un Decir? Y exactamente es ver y puede palpar lo que nos pasa a nosotros y lo que le pasa a nuestros hermanos, los que nos rodean, circunstancias que uno sufre o disfruta día a día. Entonces, la ventaja que tenemos los artistas es que podemos expresar y decir a través del arte lo que consideramos un llamado de atención, ¿no es cierto? A veces es muy difícil, y sobre todo para la gente que vive en las provincias del interior, entre comillas, como es difícil hacerla llegar también a la gente acá en la capital o a los medios más grandes de difusión. Sí. Y bueno, nosotros humildemente ponemos nuestro granito de arena y vamos contando las cosas que nos pasan y recordando cosas, porque hay grandes poetas, grandes canciones que rescatamos acá, que algunas un poquito han entrado medio en el olvido, pero dicen cosas muy, muy interesantes. Una gran reivindicación desde el aporte cultural, musical, que hace el dúo En Armonía para establecer de alguna manera una agenda, ¿no? El arte también establece agendas cuando los medios de comunicación no tocan algunas cuestiones. Aquí viene el artista, el comprometido, el que utiliza como herramienta la comunicación para recordar, como bien decías, Aide, algunas cuestiones que por ahí se olvidaron, temáticas de las que en Buenos Aires, sobre todo, ya no se hablan. Claro. El canto aparece también para decir estas cosas. Y sí, son como banderas que uno va plantando, señalando algunos mojones que han pasado a lo largo del camino, ¿no? O que van pasando. El cantor, la música popular argentina siempre ha tenido grandes letristas, grandes poetas que le han escrito y con mucho contenido humano, filosófico, ciencias del hombre. Por eso es en esas ruedas de campo, por ahí cuando estaba a la mesa tomando una copa, el paisano dice un desirvio y empieza a contar lo que le pasa, lo que le pasó a él, a su hijo, a es su verdad. Vecino. De eso se trata este disco, ¿no? ¿Son compositores también, Guido? Sí. Yo hay decires propios. Sí, el primer tema que da inicio al disco se llama Indoamericano. Habla de la toma del Parque Indoamericano. Sí, mira qué contemporáneo, qué actual. Quiero, ya muero por escuchar eso. Bueno, antes de la veda política. De la xenofobia que se despertó más que nada en los argentinos a partir de eso, ¿no? Había una madre con un montón de gurises, como le decimos nosotros, alrededor señalando un pequeño terreno ahí, y en un momento ella dice: yo no tengo la culpa de haber nacido pobre, yo no elegí nacer pobre. Y más allá de la xenofobia hacia los paraguayos, los bolivianos, los peruanos que se despertó ahí, hacia todos los países latinoamericanos, sí. Me parece que era un desprecio al pobre, había más que nada, ¿no? Y eso me tocó profundamente y así nació esta, con un ritmo de chamamé también, porque el chamamé en algún momento fue considerado música baja, música que no se podía interpretar, y fue prohibido en su momento. Entonces, qué abarcativo. Reafirmando eso, claro. Nació esta canción. Que quiero escuchar, bueno, ya. Indoamericano, dúo en armonía, están en vivo con nosotros. El ser pobre no se elige, no se quiere, uno nace. Tener hambre no es lo mismo que no poder alimentarse. La frontera no restringe, la miseria ni la rebate. Soy tal cual como vos, corre en mis venas solo sangre. Es mi piel morena oscura, gringa, parda, cualquier clase. Mis ojos color café, negros celestes o del que cuadre. Yo camino, vivo, siento igual que vos, somos don nadie. No hay razón para que al fin me des la espalda, me maltrates. Si vine aquí fue porque el hambre me sometió hasta quebrarme. Somos nación del bravo al sur. Enemigos crees ver, no soy yo ni mi indigencia. Son otros los que se llevan hasta la vida del que trabaja. Suramericana tierra nos incluye, nos iguala. Peleamos juntos la historia, autonomía, libre patria. ¿A quién le gusta vivir en el barrial arropando hilachas? Comiendo de la basura, olvidado de los que mandan. Si tengo muchos gurises, no me juzgues, son la esperanza de salir alguna vez de esta carencia que te espanta. Si vine aquí fue porque el hambre me sometió hasta quebrarme. Somos nación del Bravo al sur. Nativo soy, es mi raíz, la patria grande. Nativo soy, es mi raíz, la patria grande. No podemos evadir las asociaciones, ¿no? Escuchamos a tantas personas que dicen, es pobre el que quiere, como si fuera una elección de vida. Y pensamos en representantes de la sociedad que dicen esto. Sí. Y que los echan con la USEP y demás, por ejemplo, y que los corren como perros. Y... el que no trabaja es porque no quiere. Porque no quiere, es otro paradigma también que se presenta. Dúo en Armonía tiende a, me da la sensación, a cantarle a estos decires, justamente en esta semana en que, por lo menos desde lo personal, me ha llegado una sensación de pensar en el hombre, en lo que está pasando con el hombre, desde su ejercicio ciudadano, desde un ejercicio cívico y comprometido, debido a los que ya sabemos que está pasando a la hora de elegir representantes. ¿Qué está pasando con el hombre a la hora de poner su voto? ¿Por qué lo hace? ¿Con qué se identifica, no? Y el indoamericano es como una señal de que las cosas no están bien, no están tan bien en Buenos Aires. Y sí, la gente no va ahí porque le gusta. Hay necesidades sin cubrir. Está bien también que hay gente que aprovecha esas circunstancias y manipula esas historias, ¿no? Siempre hay, pero yo creo que la gente que necesita es genuina en sus necesidades y no está especulando políticamente por una la u otra cosa. La desesperación y la necesidad de llevar un plato de comida a sus hijos a veces lleva a la gente a hacer cosas que a lo mejor no siente profundamente. Y uno tiene que saber ponerse en el lugar del otro siempre. Miren que hablamos como ciudadanos y no como políticos, ¿eh? Claro. Lo que hace el arte, lo que hace la música es poder establecer estas comunicaciones para recordarnos, para cachetearnos de vez en cuando. Somos hermanos, somos la patria grande, claro, de la que habla esta canción. Y se me ocurre que estamos tocando simplemente una temática que toca Buenos Aires, pero muchas de las cosas que aquí llegan no son las que pasan en Paraná, en Entre Ríos. ¿Cómo ven a su provincia, ustedes que viven allá? En todas partes pasan cosas. En todo el país, en toda Latinoamérica y en todo el mundo. Nosotros, por supuesto, cada uno tiene que empezar por su casa. Pero injusticia hay, lamentablemente habrá siempre. El tema es ver entre todos, unirnos y ver cómo podemos ir solucionándolo. Y siempre empezando desde abajo, por los más necesitados. Como decía Artigas, ¿no? Que los más necesitados sean los más privilegiados, decía él. En ese sueño de la patria grande que tenía él, ¿no? Precisamente junto con otros, con San Martín, con tal Belgrano, cual, que fue nuestro padre de la patria, como dijo San Martín. Si hubo un padre de la patria, ese es Manuel Belgrano. Ajá. Y bueno, como Bolívar, etcétera, ¿no? Como el Che también. Gente que ha luchado por una causa noble, por defender esos intereses de esa gente que están ahí necesitando, ¿no? La gente sensible no puede estar bien si el que está al lado está mal. O sea, es una mentira del odio al rico, al pobre. Nadie quiere, a mí no me molesta los ricos, a mí lo que me molesta es que haya pobres. Claro. O sea, ojalá todos pudiéramos hacer lo que queremos, tener lo que tenemos, disfrutar todo lo que nosotros deseamos. O sea, claro. Y el pobre no se lo elimina matando. La pobreza no se elimina matando pobres, haciendo desaparecer los pobres. Y ahí hay otra cuestión que ha sucedido en Buenos Aires, que es criminalizar la pobreza, ¿no? Claro. Se ha creado una situación de estereotipar al delincuente, porque hoy en día el que es por portación, exactamente, portación de caras, y llevas gorrita, seguro sos chorro. Sí, claro. Acá sucede así. Sí. Son decires que pasan por este disco que se está presentando este viernes en diarios y revistas en un maravilloso anfiteatro en Capital Federal. Sinceramente, y por lo que estoy escuchando, voy a recomendar esta presentación en Buenos Aires del dúo En Armonía. Los que estamos acá estamos adhiriendo a este contenido de esta gente que viene a visitar Buenos Aires para cachetear un poco al porteño. también es eso. ¿No? ¿Mm? Que decíamos antes, despertar conciencia. Eso que decía Olga, sí. Despertar conciencia. Una cachetada, sí. Puede ser como una reacción, pero también queremos hacerle una caricia. Como una caricia, una caricia a la memoria. Sí. ¿Cantamos otra? Va, canten ustedes mejor. Sí, bueno, una canción que pinta a los trabajadores que nosotros tenemos allá también, que son los trabajadores del río, los que sacan los pescados. Qué lindo. Y nos hacen deleitar antes de que se terminen, porque se está depredando el Paraná con el sábalo. Sí. Se lo está sacando. El sábalo es el pez que alimenta a todos los otros, es como la leche para los otros pescados, para como nosotros, ¿no? Tomamos leche. Sí. Todos los otros peces traen a sus crías a comer pichones de sábalo. Crías de sábalo. Mm. Y si se elimina el sábalo, se van a morir de hambre los otros. Así que, bueno, hay... Por nuestras problemáticas. Por nuestros recursos naturales. Mientras los pescadores siguen. Mm. Este se llama Pan del Agua. Es Pan de del Ramón Agua. Nayala. Dúo en armonía en vivo en Raíces de mi Tierra. Ya se va por la barranca el viejo pescador, racimo de espuma y de metal, colgando del hombro el pan del agua que le dio su amigo el río Paraná. Una vieja quiso, una canoa, un espinel, huellas en la arena y un adiós. Las lejanas islas que se empeñan en volver, la nostalgia del primer amor. La vida es un río bravo, pescador, con peces de bruma y un dorado el estribor. Ya se va por la barranca el viejo pescador, racimo de espuma y de metal, colgando del hombro el pan del agua que le dio su amigo el río Paraná. Barba rala, piel morena, ojos de sombra, tabaco y chala. Allá se va el pescador bajo su ancho sombrero, como si llevara puesto un inmenso girasol. En cada mano un dorado, tremendo tigre del río. Lomo de sol, panza abierta, muerte en los ojos dormidos. La vida es un río bravo, pescador, con peces de bruma y un dorado en estribor. Ya se va por la barranca el viejo pescador, racimo de espuma y de metal, colgando del hombro el pan del agua que le dio su amigo el río Paraná. Ya se va por la barranca el viejo pescador. Dice Rafael Amor que apadrina este trabajo, un decir para contar la tragedia y el amor, misturada urgencia en estos días de desamparo y soledades, con el hálito tibio de la ternura. Subversiva ternura que resquebraja los cimientos de esta Babel de plomo e indiferencia. Palabras que la verdad es que dan orgullo de repetir en este prólogo, en el arte de tapa del disco Un Decir, lo que están presentando el dúo en armonía y que nos concentran, a pesar de que algunos trabajadores de la UTN ahora tienden a desconcentrarme el trabajo. Trato de estar en el piso para escuchar a Aide Chaparro y a Guido Tonina, porque verdaderamente nos acarician la memoria, nos ubican en tiempo y en espacio, y este que es un programa que trata de abordar la música de raíz folclórica latinoamericana y mechando las temáticas sociales, es la siesta especial, la fundamental para poder acercar a las personas a la historia de la patria grande, ¿no? Graciela Dorado Muñoz, que es una oyente que nos escucha desde General Pico, La Pampa, dice: hermosa, ¿cuántos tendrían que escuchar la canción anterior y poner en práctica lo que su letra dice? Si quieren saludar a Graciela, ustedes. Sí, Graciela, un gran abrazo. ¿Cómo se conoce el dúo En Armonía, ustedes ambos dos? Y empezamos conociéndonos, formando la pareja, armando el matrimonio. ¡Ah, muy bien! Hace 29 años casi ya. Los une el amor, la ternura subversiva en la vida también. Sí, qué cuatro hijos. Mirá qué lindo. Y 27 ya como dúo. Sí. Él tenía su carrera independiente, sí. Primero como concertista de guitarra, después también cantando y maravillosa componiendo. La guitarra de Guido también, maravilloso. Y bueno, yo por mi lado, sí. Haciendo lo mío, cantando. ¿Se y, conocieron así, Aide? En, sí. En una... Representando la provincia de Entre Ríos, en un viaje nos conocimos yendo a Córdoba, sí. Y cuando volvimos ya. De solistas, no, claro, de solistas pasaron a formar el dúo. A formar el dúo y bueno, y de ahí ya. Nunca más. Nunca más. El dúo, ¿por qué En Armonía? Para saber. Bueno, En Armonía es un término musical que significa dos notas de distinto nombre, pero que suenan a la misma altura. Mira. O dos intervalos, bueno, hay distintas, pero bueno, esa sería la idea, ¿no? Una tecla negra del piano, por ejemplo, es do sostenido, re bemol, la tecla negra suena igual, do sostenido o re bemol, suena en esa tecla negra, ¿no? Sí. Esa altura, eso se llama una enarmonía, es una palabra. Bueno, somos dos personas distintas haciendo uno de la costa del Uruguay, siguiendo el mismo de la costa camino. Que se complementa. Sí, porque suena así en Federación, sí. En la ciudad que... que tuvo que reconstruirse luego la represa de Salto Grande. Y ella desde Ramírez, cerca de Paraná, 60 kilómetros. Pero hace muchos años que vivimos en Paraná, sí, sí. Somos paranaenses por adopción. Para adopción, y sí. Viven y estuvimos, o sea, viviendo en Buenos Aires también un tiempo. ¿Y cómo es la relación con el querido Rafael Amor, que ojalá esté escuchando este programa, querido? Seguramente. Bueno, Rafa va a estar el viernes también acompañándonos. Va a estar con ustedes. Van a ver músicos de Paraná, dos guitarristas, Mauricio Laferrara y Walter Gómez. Sí. Y Marcia Müller, que toca aquí en el disco. ¿La acordás? Ah, mirá, Marcia. Y bueno, ella va a estar con nosotros y van a ver imágenes también de un fotógrafo muy joven de allá de Paraná, que ha hecho una recreación de las canciones a través de fotos que ha tomado de distintas gente. ¿Va a haber pantalla? Sí, ¿pantalla sí. gigante? Sí. ¡Ah, qué sí. linda presentación! ¡Se vinieron con sí, todo! Con todo tratamos de traer casi vamos el mismo hacerlo, espectáculo que hicimos en Paraná, la presentación del disco que el 3 de febrero, que fue sí. preciosa. Bueno, con Rafa nos une una amistad profunda, es la familia que uno elige para compartir su vida. Mirá qué lindo lo que decís, sí, es la familia que uno elige. Guido le arregló los dos últimos discos. Sí, o sea, no es que se los arregló porque sí. estaban desarreglados, le hizo los arreglos musicales. Y bueno, los discos de Rafael. Y tocó la guitarra y cantamos alguna canción con sí. él. Y grabó un tema de Guido, Rafa, en el último, que se llama Mucho Bicho. Y acá en este disco grabamos juntos una canción que hicimos juntos en homenaje a Carlos Fuente Alba. Claro, Fuente Alba, Fuente Ovejuna. Claro, yo hice la música y eso. Ella que es docente, claro. La poesía es de Rafael y la música sí. mía. Es para Fuente cuando Alba. Estábamos grabando el disco a Mila Calle, él estaba en casa. Sí. Y ahí sucedió el hecho trágico, cruel, sí. sanguinario. Claro. De ahí nació Fuente Alba, Fuente Ovejuna. Y lo grabaron ustedes en este disco, Un sí, Decir, con, él, con Rafael como invitado. Sí. Ah, qué lindo. No sé si tenemos tiempo, o si quieren ustedes, o lo quieren cantar ustedes. No, lo podemos pasar de ahí. ¿Querés que lo pasemos? ¿Escuchamos un cachito a Rafa? Porque nos debe estar escuchando. Cantale. ¿Y cómo es el track? ¿Qué track ocho. Es? El track 8, muy bien, Olga. Muy bien. Escuchamos entonces Fuente Alba, Fuente Ovejuna, desde el disco del dúo En Armonía, junto a Rafael Amor. Fuente Alba, Fuente Ovejuna, ante la impunidad, todos a una. Fuente Alba, Fuente Ovejuna, ante la impunidad, todos a una. Con la muerte en la nuca, cayó el maestro, armado hasta los dientes de abecedario, de razones de pobre, siempre olvidado, armado de esperanzas para ir luchando. Fuente Alba, Fuente Ovejuna, ante la impunidad, todos a una. Fuente alba, fuente de cuna, ante la impunidad, todos a una. Con su filo de escarcha y por la espalda, un puñal traicionero de sombra helada, paralizó el latido de fuente alba. Con nombres y apellidos la muerte mata. Fuente alba, fuente ovejuna, ante la impunidad, todos a una. Fuente alba, fuente ovejuna, ante la impunidad, todos a una. Por las calles que el pueblo vuelve más anchas, corre a mares la sangre de los que marchan. Pero crecen las voces duras y airadas que marchan a pie firme por el mañana. Con Teresa Rodríguez y Fuente Alba. Fuente Alba, fuente ovejuna, ante la impunidad, todos a una. Fuente alma, fuente ovejuna, ante la impunidad, todos a una. Ante la impunidad, todos a una. El dúo En Armonía en este disco Un Decir, como invitado Rafael Amor en una canción que comparte con Guido Tonina, Fuente Alba, Fuente Ovejuna. El dúo En Armonía también como invitado Rafael Amor, se van a presentar este viernes a las 21 horas ya aquí nuestra futura coequiper Olga Domínguez se agendó. El lugar es el auditorio de diarios, revistas y afines, acá en Buenos Aires lo conocemos así, ¿no? Como SDRA, que es una cosa tan difícil de pronunciar. SODRA le dicen al mundo. Sí, SODRA, claro, una cosa rara. Decimos diarios, revistas y afines, que es en Avenida Belgrano 1732, puntual 21 horas, un auditorio muy cálido para escuchar estas canciones, para pensarnos, para concientizarnos, para recordarnos que muchas veces hace falta. ¿Vamos con otra muchachada? Como me gusta decir. Bueno, hace unos años yo estábamos viendo con Aide un informe de la televisión de Santa Fe, de la UNL, Universidad Nacional del Litoral. Sí. Una periodista de allí estaba haciendo un relevamiento sobre la realidad de los tobas y los... Sí. Los huichís y qué sé yo, y los guaraníes en Formosa. Sí. Y en un momento se arrima una madre toba que estaba allí, que estaba sobre un tajamar con el agua podrida, absolutamente, sacando agua de allí con un tarrito de 5 litros. Y le dice: ¿usted toma esta agua? Sí, mucho bicho tiene el agua, dice, pero la tomamos. Y a los gurises les duele la panza. Mi amor. Dice: ¿qué tienen para comer? Y a veces tenemos grasa. Y a veces tenemos fideo, esa fue toda su respuesta, la piel y huesos, ¿no? Nos pegó muy duro y nació esta canción, Mucho Bicho, Mucho Bicho, que queremos cantar. Que Rafa grabó en su último disco también. Mucho bicho tiene el agua, laguna sucia, contaminada. Tomamos el agua igual, señor, no tenemos nada. Guri descalzo, pancita hinchada, ojitos de hambre, sin la mirada, comemos de vez en cuando, señor, no tenemos nada. Así habló la madre Toba, palabra herida sin esperanza. Los huesos remarcados bajo la piel descarnada. Mucho bicho revoloteando, politiqueros desalmados, tomaron la tierra buena, señor, no dejaron nada. Sangre toba enmudecida, como otras tantas desangradas, de la tierra que era nuestra, señor, no tenemos nada. Así habló la madre Toba, palabra herida sin esperanza. Los huesos remarcados bajo la piel descarnada. Mucho bicho tiene el agua. Mucho bicho tiene el agua, señor. Bueno, cuesta volver, ¿eh? Cuesta un poquito volver al aire después de esta canción. Este viernes van a estar en vivo. Tengo por acá, disculpen. Gracias por la emoción, ¿eh? Desde Mar del Plata, Noelia Ibáñez dice, qué lindos por acá. Uy, me fui a otro lado, apreté mal. Cuidado con lo que se aprende. Qué lindo. Cuidado con lo que apretás. Ay, que señor presidente con internet. Que... Sí, Roberto Daniel Rufino Córdoba, ese dúo es maravilloso, muy bueno, o sea, es genial. Bueno, gracias Roberto. Pero nos hacen emocionar, che. Pero, qué barbaridad. ¿Cuánta sensibilidad? Ayúdame, Olga. Ayúdenme, chicos. Sí. Estamos todos colgados, lo que pasa porque este tipo de cosas son las que a uno siempre lo hacen reflexionar, ¿no? Uno vive acá en la selva de cemento y piensa que tiene todo y en realidad no tiene un carajo. En definitiva, porque estamos alejados de todas estas realidades que ellos cantan. Entonces, creo que todos tenemos que ayudarnos entre todos, ser un poquitito más sensibles, ¿no? Desde la gente, obviamente, que tiene que hacer estas cosas que ellos están cantando. Politiqueros desarmados. Sí, esa es la frase, ¿no?, que a mí me quedó también. Se me vinieron unos cuantos, pero bueno. Esa es la verdad, así que ¿cómo no vamos a estar todos...? A quien le quepa el sello que se lo ponga. Exactamente, claro. Así que la verdad... El privilegio que tenemos nosotros, claro. Transmitirnos de la mejor manera posible. Además, la interpretación vocal, técnica vocal, que uno observamos todo, desde el contenido, la letra, la interpretación de las voces, te llevan. Claro. Bueno, acá es medio embromado estar. Imagínate el viernes. Todos vayan, llevan pañuelos porque... Pero qué lindo que es sentir esto, qué lindo que es sentirse vivo sintiendo... teniendo estas emociones, y, ¿no? Sí, esa respuesta de la gente, el ida y vuelta, es lo que más nos llevamos nosotros, es sí. Lo que más alimenta este trabajo nuestro, ¿no? Estamos llegar haciendo a la, bien. A la emoción de la gente y emocionarnos nosotros también con ellos. Claro. Y también es... De eso es, se trata. Es, ¿no? Y poder decir de que somos intérpretes, poder interpretar... Obvio, eso es un mérito. De manera que la gente le llegue eso, mensaje. Ser cantautores sale perfecto. Hoy en día es, Dios mío, hay que prenderle vela. Porque... Muy bueno, dice Graciela Muñoz de La Pampa. No, nos están escuchando desde Fría, Santiago del Estero también. Bueno, gracias, están Graciela. Más o menos, estoy viendo escribiendo, sí, Caru, emocionan, a mí también se me cayeron unas lágrimas, dice, aprovechen los que están en casa, a mí me costaba hablar. Tienen que hablar en radio. Ellos que no tienen que hablar. Qué difícil. Bueno, están este viernes, muchachadas, ya saben, a las 21 horas, vamos a ir, me parece que vamos a ir. Esperamos a todos. Qué lindo, ¿eh? Nos encantaría ir. Nosotros decimos siempre que cada encuentro... Ustedes tienen que ir. Nosotros tenemos que ir. Aplica, no, si no van, va a ser que difícil. Cada encuentro que generamos es para recoger nuevos amigos y, sí, y hacer un grupo de amistad, sobre todo, de conexión. Entonces, después intercambiamos pareceres y, sí, y bueno, sí, iniciar relaciones de amistad con toda la gente. Qué lindo, cómo alimenta esto. Y debo decir, no quiero ser obsecuente, no me gusta hacerlo, pero acá que los tengo enfrente son muy cálidos, dos personas muy simples y que encima transmitan todo esto que hacen con su arte, ¿no? Es completito, completito. Bueno, vamos a venir todos los días. Garpa. Lo que nos digan jóvenes, sí, flacos y lindos y ya estamos. Claro. Dúo en Armonía, cerramos el programa con ellos y con esta emoción. Un Decir es el disco, acaba de salir, ¿eh? Acaba de salir, sí. Salió en abril, y como decíamos, ahí, nosotros lo repartimos a pata, en algún lado salió. Si quieren comunicarse con nosotros, bueno, estamos en Facebook. Muy bien. Y si no, bueno, nuestra página es www.duoenarmonia.com.ar. Ahí está, ahí ya estamos anotando. Ahí está el contacto y, sí, y nos escriben. ¿No? Perfecto. ¿Y el disco cómo se puede conseguir? Así, contactándonos. Sí, sí, claro. Sí. Sí. Un Decir es se llama. Una producción independiente y, sí, como dijo Idea, pata, lo a andamos pata, repartiendo, sí, por todos, sí, lados. Muy, pero, bien. Sí, sí, lo hacemos. Pero estás recorriendo un camino muy firme. Hemos recibido mucho apoyo de los medios, estamos muy agradecidos. Qué lindo. Sí. Aprovechen por Tenios. Como este, qué bueno. Gracias, que bueno, existan por mucho tiempo. Muchísimas gracias. Falta. Muchas gracias. Y cuando vuelvan para Entre Ríos me llevan un beso grande a la querida provincia. Bueno, entonces, sí, sí, mientras tanto, en Buenos Aires, en vez de ver tanto a Ford y Lovato y compañía, hay muchos lindos espectáculos para, claro, abrir la cabeza, los ojos, la mente. El corazón. Y el corazón, mira qué importante. Yo ya no puedo hablar más, no puedo más. Cerramos el programa. Gracias, chicos, gracias, por venir. Gracias. Muchas gracias. Muchachos, nos vamos, pero vamos, corriendo se viene Tecnodeportes. Sí, ya vienen trotando los muchachos. Hasta el miércoles que viene. Ay, gracias, doña Lidia. Gracias, Olga. Gracias, Blas. Chao, hasta la semana que viene. Hermoso momento que pasamos, gente, sí, linda. Miércoles a Moscama, hasta el miércoles que viene. Manejó los controles como siempre Eugenia Santoro. Un gracias a la Tecno una vez más. Que pasen muy linda semana, sean felices. Y qué más si es con música. Hasta la semana que viene, chao. FM La Tecno 88.3. FM La Tecno UTN. FM La Tecno 88.3 UTN, desde la Universidad Tecnológica para Avellaneda. FM La Tecno 88.3. Espacio publicitario obligatorio, cedido en el marco de la nueva ley electoral. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Le exigen a la izquierda 400.000 votos en las primarias de agosto para presentar candidatos en las generales de octubre. Si callan a la izquierda, silencian tu reclamo. Frente de Izquierda, José Montes, gobernador. Daniel Rapanelli, vice. Lista 135. Hasta aquí, espacio publicitario. Cedido en el marco de la nueva ley electoral. Música de Negros, miércoles y jueves de 21 a 23. Bueno, tenemos en nuestra sección ¿Qué hay de nuevo viejo? Tenemos un... es casi como un estrenito para la radio, supongo yo, a cargo de Horacito. Sí, sí, que es Diofetente haciendo Entropía. Bueno, entonces... La noche arranca con jazz. Para Música de Negros. Soul Jazz. Funk. Música de Negros, miércoles y jueves, de 21 a 23. En La Tecno. Mi Berretín. Los miércoles a las 19. Mi Berretín.